love you so much. She is the most important thing the world has ever known. It's you. Don't put the cash away yet. Ahora, queridos niños, escuchadme bien. Yo soy la voz de la almohada. Os he traído algo, me lo he arrancado del pecho. Con este corazón tengo el poder para engañar a los párpados. Cantaré hasta que el día despierte. Un brillo claro en el firmamento. Mi corazón arde. Llegan a ti de noche, demonios, fantasmas y hadas negras. Ellos salen del sótano y verán debajo de vuestras sábanas. Ahora, niñitos, poned atención. Yo soy la voz de la almohada y os he traído algo. Un brillo claro en el firmamento. Mi corazón arde. La luna despierta y las vierten en mis venas frías. Ahora, niñitos, poned atención, porque yo soy la voz de la almohada y os he traído algo. Un brillo claro en el firmamento. Mi corazón arde. Fine art.

¿Pueden los corazones ser puros? ¿Puede un corazón ser de piedra? Quiere mi corazón en la derecha, pero yo no miro hacia abajo. Late a la izquierda. A la izquierda 2, a la izquierda 3, a la izquierda 4. ¿Puedes preguntarles a los corazones? ¿Puedes llevar un niño detrás? ¿Puedes regalarlo? ¿Puede el corazón pensar? Quiere mi corazón en la derecha, pero no, yo no miro hacia abajo. Late en el pecho izquierdo y el envidioso no lo sabe bien. Y la izquierda, a la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, fuera. Todos esperan a la luz. Temes, no temáis, el sol brilla en mis ojos. Esta noche no se acostará y el mundo cuenta fuerte hasta 10. 1, aquí viene el sol. 2, aquí viene el sol. 3, es la estrella más luminosa de todas. 4, aquí viene el sol. El sol brilla en mis manos, os puede quemar, os puede cegar. Cuando sale de los puños, deja hielo sobre el rostro. Esta noche no se pondrá y el mundo cuenta fuerte hasta 10. 1, aquí viene el sol. 2, aquí viene el sol. 3, es la estrella más luminosa de todas. 4, aquí viene el sol. 5, aquí viene el sol. 6, aquí viene el sol. 7, es la estrella más luminosa de todas. 8, aquí viene el sol. El sol brilla en mis manos. Puede quemarte, puede cegarte. Y cuando sale de los puños, deja hielo sobre tu rostro. Yace doloroso sobre el pecho, pierdes el equilibrio. Te caes contando fuerza al suelo y el mundo sigue contando fuerte hasta 10. 1, aquí viene el sol. 2, aquí viene el sol. 3, es la estrella más luminosa de todas. 4, nunca caerá del cielo. 5, aquí viene el sol. 6, aquí viene el sol. 7, es la estrella más luminosa. 8, 9, aquí viene el sol. Yeah. quiero que confíes en mí. Quiero que creas en mí. Quiero sentir vuestras miradas. Quiero controlar cada latido. Quiero escuchar vuestras voces. Quiero perturbar la paz. Quiero que me veáis con buenos ojos. Quiero que me entendáis. Quiero vuestras fantasías. Quiero vuestra energía. Quiero ver vuestras manos. Quiero sucumbir en aplausos. ¿Me veis? ¿Me entendéis? ¿Me sentís? ¿Me oís? ¿Me podéis oír de verdad? ¿Me podéis ver? ¿Y me podéis sentir? Nos entiendo. Queremos que confíes en nosotros. Queremos que creas todo lo que te decimos. Queremos ver vuestras manos. Queremos sucumbir en aplausos. ¿Me podéis oír y me podéis ver? ¿Me podéis sentir? Nos entiendo, nos entendemos. Können wir mich fühlen? el que conoce el dolor del fuego que quema la piel es criticado. Yo lanzo una luz en mi cara y grito fuerte, ¡fuego! ¡Fuego! Aquel que conoce el dolor es levantado del fuego que se quema con deseo. Un fuego artificial en su regazo, un grito fuerte, ¡fuego! ¡Fuego! Peligroso es quien conoce el dolor del fuego que quema el alma. Peligroso es un niño quemado por el fuego que le separa de la vida. Fuego, tu suerte no es mi suerte, es mi miseria. ¡Fuego! Las lágrimas de un grupo viejo de niños las esparzo sobre un cabello blanco. Lanzo al aire la cadena mojada y desearía tener una madre. Ningún sol me ilumina, ningún pecho ha llorado leche. En mi cuello hay un tubo encajado, no tengo ombligo en el estómago. No me dejaron sorber pezones. Y sin faldas donde esconderme, nadie me dio un nombre concebido con presura y sin semen. A la madre que nunca me dio a luz, he jurado esta noche que le regalaré una enfermedad y la pondré en el río a hundir. Madre,

un pequeño hombre pretende morir. Quería estar solo. El corazón pequeño estuvo quieto durante horas, así que decidieron que había muerto. Es enterrado en arena mojada, con una caja de música en la mano. La primera nieve cubre la tumba. Ha despertado con dulzura a la criatura. Una noche fría de invierno despertó el pequeño corazón. Al cubrir el hielo al niño, se pone en marcha la caja de música. Una melodía en el viento y bajo tierra canta el niño. Arriba y abajo, jinete, ningún ángel bajará. Mi corazón ya no latirá nunca más. Solo la lluvia llora en la tumba. Arriba y abajo, jinete, una melodía en el viento. Mi corazón ya no latirá más. Y bajo tierra cantará el niño. La luna fría en todo su esplendor escucha los gritos en la noche y ningún ángel bajará. Solo la lluvia llora en la tumba. Entre firmes maderos de roble tocará con su caja de música una melodía en el viento. Arriba y abajo, jinete, que ningún ángel bajará. Que mi corazón ya no latirá más. Que solo la lluvia llorará en la tumba. Arriba y abajo, jinete, una melodía en el viento y mi corazón que ya no latirá más. Bajo tierra cantará el niño, arriba y abajo, jinete, mi corazón ya no latirá más. El día de los difuntos escucharon una melodía desde Camposanto. Ayer le desenterraron, salvaron el pequeño corazón del niño. Una melodía en el viento y en la tierra canta el niño. Y ningún ángel bajará, ni mi corazón latirá más. Solo la lluvia llorará en la tumba. Y mi corazón no latirá más. Ein kleiner Mensch stirbt nur zum Schein, wollte ganz alleine sein. Das kleine Herz stand still für Stunden, so hat man es für tot befunden. Es wird verscharrt in nassem Sand mit einer Spieluhr in der Hand. Melodie im Wind und aus der Erde zieht. Gottes Acker, diese Melodie. Da haben sie es ausgebettet, das kleine Herz im Kind gerettet. Le robé un beso y ella lo quiso recuperar. No la solté y nos hundimos en una masa. Me parece hermoso ser una hermafrodita. Dos almas bajo mi pecho, dos sexos, un deseo. Mis días son distintos. Soy la persona más bonita de todas. Veo cosas maravillosas que antes desconocía. Puedo satisfacerme todos los días. Puedo mandarme rosas a mí mismo. No hay una segunda o tercera persona. Uno y uno es lo mismo. Hermafrodita, estoy tan enamorado de mí. Uno para mí y uno para ti. No existe para mí. Uno y uno, soy yo. Estoy solo y no estoy solo. Puedo estar conmigo. Beso mi reflejo en el espejo. Por las noches me duermo conmigo. Cuando las demás chicas sufren, yo concibo. Así que no me siento decepcionado cuando alguien me dice que te follen. Ah, estoy tan enamorado de mí. Uno para mí, uno para ti. No existe el para mí. Uno y uno. Soy yo. Ich bin in mich verliebt. abends mit mir ein. Wenn die anderen Mädchen suchten, konnte ich mich schon selbst befruchten. So bin ich dann auch nicht verzagt, wenn einer zu mir fickt. Yo soy el jinete y tú eres el caballo. Me monto y empezamos a cabalgar. Tú jadeas y yo te susurro. Un elefante en el agujero de una aguja, dentro y fuera. Yo soy el pene y tú eres el caballo. Yo tengo la llave y tú el candado. Se abre la puerta y yo entro. La vida puede ser placentera, dentro y fuera. Más profundo, dilo, dilo en alto. Más profundo, me siento cómodo en tu piel y mil elefantes fluyen. La corrida ha sido corta, lo siento. Tengo que desmontar, no tengo tiempo. Tengo que ver a los demás caballos que también quieren ser montados. Pferden wollen auch geritten werden. Él coloca la aguja sobre su vena y pide que entre la música entre el cuello y el antebrazo. Ella entre lentamente la melodía. Él ha cerrado los ojos. En su sangre se forma el caos. Un ejército marcha en su estómago. Los intestinos se calientan lentamente. Nada es para ti. Nada era para ti, nada queda para ti. Para siempre. Él saca la aguja de su vena. La melodía sale de su piel. Los violines se queman a gritos. Las cuerdas cortan la carne. Él ha abierto los ojos, pero no se ha despertado. Nada es para ti. Nada era para ti. Nada queda para ti. Están muy abrazados, una mezcla de carne tántrica en días, donde el mar acaricia a la orilla y ella le quiere decir la verdad. Pero sus palabras el viento se las comió, donde termina el mar temblando, sujeta su mano y le besa la frente. Ella lleva la noche en su pecho y sabe que tiene que marcharse, apoya su cabeza en su regazo y pide un último beso. Entonces él la besa. Donde el mar termina, sus labios débiles y pálidos y los ojos empiezan a humedecer. El último beso fue hace tanto. El último beso. Él no la recuerda más. Das Meer zu Ende ist. Lo que habéis estado escuchando durante la última hora han sido las letras traducidas desde una lengua bárbara de las canciones que a principios del presente siglo grabaron una banda de bárbaros centroeuropeos que se dieron a sí mismos el nombre de la ubicación de una catástrofe. Esto han sido los capítulos prohibidos de Corentellado, un capítulo menos, Radio Cuca, 107.3 de la frecuencia modulada. Hasta la próxima.